a una de las mejores locutoras que tiene la ciudad de Tandil, para que nos cuente, porque está metida en la organización y demás. Muy bien. No pongas caras. Ya, ¿no? Vamos a saludar a nuestra amiga, locutora, compañerita de elecciones, Andrea Rossetti, más conocida como La Negra Rossetti. Sí, señor. Andrea, buen día, ¿cómo estás? Buen día, pero ¿cómo torturás a esa compañera? Ah, te das cuenta. Dejala en paz. Dejala en paz. Vos porque no estás acá. En realidad el torturado soy yo. No, Andrea, vos sabés que no es así, negra. Vos sabés que no es así. Bueno, sí, qué lindo escucharte. Sí. No, dijiste, decí la verdad. Dijiste, ¿a esa la vas a sacar? No. ¿Así? En esos términos. Yo soy la única, dijo después, agregó, ¿viste? Me río mucho, ¿no? Ay, me encanta, porque bueno, nosotros conocemos el código de humor entre nosotros. Pero vos sabés que hay gente que tiene esta mentalidad, ¿no? Y es terrible, porque... Ay, qué feo. Genera, el otro día me bajo de un escenario, por decirlo de alguna manera, y alguien dice, ¡ay, te ganó Menganita!, ¿no? ¿Qué cosa de competencia que tenemos instalada en vez de pensar que en general es por el contrario, ¿no? Hay vínculos de cooperación. Exactamente, De mucha amorosidad. Pero viste que la gente lo tiene así como, ¡ay, este es mejor que vos! Es que si no hay un Boca-River, no. La argentina me parece que es un poco así, ¿viste? Tenemos que polarizar todo. Claro, sí, es desgastante, ¿no? Es desgastante. Esto de las múltiples grietas. Sí, no, y habla. Sí, y si favor. Esto es un Boca River, yo sería el árbitro, donde las dos me insultan. Exacto, no, directamente. Exactamente. Usted haga de árbitro. Bueno. Que tiene experiencia en ese rubro. Claro, tal cual. Bueno, Andrea, ¿nos contás qué es lo que va a pasar hoy en el balcón de la Casa de la Cultura? Pensaba, si ustedes hicieron alusión al día de ayer, que eran los locos de la azotea, los que empezaron a experimentar con esta loca idea de transmitir, bueno, hoy podríamos ser los locos del balcón. La idea era justamente hacer algo relacionado a este día. Nos parecía que el domingo no iba a tener tanto impacto por las características que tiene este programa de patrimonio que comanda Victoria Bianchi, que bueno, rompe la cotidianeidad. Entonces nos parecía que un lunes a las 5 de la tarde iba a ser ahí como más interesante eso de, en el año del Bicentenario, recuperar nuestras voces, que han sido tantas las que han formado parte de nuestras vidas, ¿no? En otro contexto de hacer radio, en otro contexto de los medios de comunicación, pero siempre las voces del éter, ¿no? Uh-huh. Que le fueron dando identidad a la comunicación lugareña. Así que vamos a escuchar algunas voces que ya no están y vamos a dialogar con otras que sí y que seguramente nos van a poder contar mucho de esa época tan linda, ¿no? De la radiofonía argentina y lugareña. Claro. Andrea, digo, para la gente que no sabe, esto es así, o sea, se abre... Las ventanas de la Casa de la Cultura que dan hacia la calle. Se arma como un estudio de radio. Abrimos el balcón de la Casa de la Cultura, ahí en Rodríguez y Belgrano, ahí sobre Rodríguez, ¿no? Hay un balcón muy señorial de esa casa histórica, y lo abrimos, y literalmente vamos a hacer un programa de radio desde el balcón. La verdad que para nosotros es medio novedoso. He hecho radio en muchos lugares, pero desde el balcón no. Nunca. Así me imagino la primera. Vamos a hacer con Alejandro Latorre esta recuperación de nuestras voces, que eran de Tandil y con proyección en la región, ¿no? Estamos hablando de un momento en el cual la AM tenía un protagonismo central, ¿no? Todavía ni habían aparecido los FM. Sí. Así que, bueno, nos vamos a hacer una especie de estudio ahí desde el balcón y vamos a transmitir un rato los locos del balcón, esta propuesta. Charlando de esto, nos parecía que faltaba en esta revisión que estamos haciendo este año de nuestros 200 años de historia, revisar un poco esto, ¿no? ¿Quiénes fueron protagonistas de los medios, quienes acompañaron a la población en otro contexto? me acordaba el otro día, mientras organizábamos esta propuesta, cómo era el tandero, cómo era la musicalización. Es todo distinto, ahora lo conocemos todo ya pasado por una computadora, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento las tandas que se leían en vivo, los locutores y las locutoras hacían las publicidades en vivo, ¿no? Uh-huh. Y las leían del tandero que se hacía en papel, con carbónico. Bueno, era todo un trabajo más artesanal. Y la musicalización, lo mismo. Ahora está todo condensado en una computadora, pero en aquel momento era ver a los musicalizadores, por ejemplo en Radio Tandil, los rusos Schwinn, con los discos, que eran unos cajones enormes y pesados, todos los días haciendo la compaginación musical para toda la programación. Bueno, distintas etapas de la radiofonía, todas lindas y maravillosas. Andrea, contanos un poquito sobre algo que se viene también, que estoy leyendo por ahí, el tema del Museo de la Palabra. Ay, eso me parece maravilloso. Es una iniciativa de Alejandro de la Torre. Uh-huh. Con Ale de la Torre incluso hemos hecho radio en alguna oportunidad, en un programa que nos acordábamos, se llamaba Las Voces. Mirá que cómo es de mágico el camino que compartimos, ¿no? Y Alejandro también es un artesano de la comunicación, porque siempre está buscando recuperar la historia. Y eso es muy valioso porque no hay mucho escrito acerca de los medios de comunicación de la región. Entonces todo intento por recuperar es muy, pero muy importante, ¿no? Que quede ahí plasmado, escrito. Así que él ha hecho alguna publicación en este sentido y se le ocurrió hacer un Museo de la Palabra, que ese va a ser el nombre del dominio, ¿no? Que va a estar listo dentro de poquito, según lo que me explicaba, y Espica va a ser el nombre más coloquial, más familiar. Bien. Y ahí lo que va a pasar es que vamos a poder escuchar a esas voces que formaron parte de la radiofonía local y lugareña, que me parece que no es nada más que recuperar la voz, ¿no? Porque por ahí no es significante para mí una voz que no conocí, y hablo de chicos y chicas de ahora, ¿no? Pero sí también me parece interesante como manifestación de una manera distinta de hacer radio, ¿no? Claro. Cuando, por ejemplo, antes, a las 12 del mediodía o a las 19 a la tardecita, se avisaba a la gente a dónde se esperaba, porque no existía el WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, era otra la función de la radio, y me parece fantástico que en el Museo de la Palabra que está desarrollando Ale, se va a poder escuchar, ¿no? Y chumear. Me parece que además va a ser una linda herramienta para educadores, educadoras, ¿no? Que claro. Sí. Sí, ¿saben lo que era la radio de los, qué sé yo, 70? Claro, sí. Y aparte lo que tiene de bueno un museo, que después le podés, una vez instalada la base, le podés seguir agregando cosas, que pueda llegar a ir apareciendo. Claro. En cuanto a lo de hoy, lunes, esto, ¿a qué hora es? ¿A las 5 de la tarde? Vamos a salir al balcón, a las 5 en punto arrancamos con ese programa que vamos a co-conducir con Ale, con algunos invitados e invitadas especiales, y bueno, con algunas grabaciones también. Hay tantas voces lindas. La gente grande seguro que se debe acordar de Cachito González, de Olga Falón, de Teresita Zumpano, de Arturo Moreira, bueno, Alberto Guillén, todas esas voces. Lucía Gentile, que vos sabés que Lucía Gentile fue incluso una voz previa a la radiofonía, porque ella estaba en las propaladoras que estaban instaladas en la calle, que fue como un primer intento de radio a nivel local, ¿no? Entonces, bueno, esas voces fueron muy significativas en una época, y bueno, algo de esa mística supongo yo que se va a escuchar desde el balcón hoy, o al menos haremos el intento. Muy bien. Que vaya todo lindo, negra querida. El saludo para Victoria Bianchi y también para Alejandro Latorre, que junto con vos, y imagino que más gente, pero en nombre de ustedes, felicitaciones por la idea y que salga todo bien. Que ya lo descartamos, ¿no? Exactamente. Ojalá sí sea, claro que sí, claro que sí. Nos han prometido su presencia hoy Teresita Zumpano, Alberto Guillén, también va a estar un ratito con nosotros Pascual Pina, que tiene algo muy lindo con respecto a las voces, que hizo un trabajo muy lindo para las voces de la ciudad, así que bueno, ahí vamos a estar, con fantástico. Todas las voces, todas, como decía. Muy bien, fantástico. Gracias, Andrea, gracias siempre, que tengas linda mañana y cuando quieras pasar por el estudio. Bueno, sí. Acá... Pero no se va a poner celoso a la rubia, ¿no? No, ese día le digo que no venga, la mando a hacer un móvil a Rauch. Venite un lunes o un viernes, negra. Vos avisame con tiempo. Entonces, yo me reofendo y ese día no vengo. Y ese día no venís y le entramos al chaque agosto. Y haces un fin de semana largo. Un fin de semana largo. Imagínate la ofensión. Negrita, un beso grande. Gracias. A ustedes muchas gracias. Nos vemos en octubre, abrazo. En octubre estoy otra vez contigo. Claro, claro. Ya nos estamos entrenando. ¡Ay, qué terrible que va a ser! Chao, Pu. Ahí sí que chao. Un beso. Tengo fe y esperanza de que va a ser más corta la transmisión. Sí. Y el sufrimiento que en las pasos. Espero que así sea. Ojalá. Sí, igual voy a venir vestido payaso. Así que va a ser más ameno. Vale. Un beso. Chao. Andrea.